no sé si estoy pronunciando bien el apellido, que es abogado y el esposo de Matilde Bruguera. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Nos podría contar más o menos cómo fue la situación esta que vivió su mujer ayer? Bueno, nosotros ayer en el estudio, yo, digamos, personalmente recibí una encomienda. Ah, ¿la recibió usted? Que estaba en la portería del edificio, dirigida a ella, que era un libro, evidentemente. Y bueno, como estaba dirigida a ella, no la abrí, la traje a casa, y cuando lo abrimos, era un libro ahuecado, que tenía adentro lo que nos pareció un explosivo, que después resultó ser así. Y entonces, bueno, entonces llamamos a la brigada de explosivos, a la policía, a la brigada de explosivos, desactivaron la bomba esta, nos dijeron que era un pan de trotil, como usted bien dijo recién, y bueno, y aquí estamos. Lo que decían, o por lo menos lo que aparece en el diario Clarín, es que algunos especialistas en explosivos habían corroborado que no había sido preparado para detonar. ¿Esto es cierto? Bueno, eso nos dijo a nosotros la policía. Ajá. Ahora, el pan de trotil estaba. Claro. Puede ser que no haya tenido el elemento detonante, cosa que desconozco, pero sí, sí, sí. Eso dijeron ellos. Ustedes están trabajando sobre los juicios de la verdad en Rosario, ¿no? Sí, acá hay un equipo de abogados en donde en realidad Matilde es la coordinadora de facto, perdonándola el término, y nosotros estamos llevando adelante, somos un grupo muy grande de abogados, unos 28, estamos llevando adelante los juicios por la verdad histórica en representación de los familiares de las víctimas de la represión, y además hemos planteado, apoyando a los organismos de derechos humanos de Rosario, la necesidad de depurar las fuerzas policiales de la provincia de elementos que han participado de la tortura y el secuestro de personas durante la última dictadura militar. ¿Ya habían recibido anteriormente amenazas? No, solamente una vez que fue a declarar un represor que se llama Constanzo. Al terminar su declaración hubo un altercado en donde personas le tiraron huevos y él se enojó y dijo: esto no va a terminar así y vas a pagar las consecuencias. Ajá. Le dijo a mi mujer. En público, digamos. ¿Hay algún...? Sí, sí. Habría, digamos, esta pregunta quizá puede ser un poco torpe, ¿no? Pero ¿hay algún indicio de quién podría haber sido el que envió esta carta? No, pero puede venir. Nosotros lo que planteamos es lo siguiente. Nos planteamos, digamos, lo siguiente. Por un lado, nosotros agradecemos la solidaridad de la sociedad civil. De ustedes, de nuestro colegio de abogados, de los sindicatos, del CTA, de las instituciones intermedias, de los 40 mails que abrí hoy a la mañana en mi computadora, pero a los poderes constituidos no nos basta que nos presten la solidaridad. Nosotros queremos que investiguen. Claro. Porque si no, se coloca el poder constituido federal y provincial en la misma situación de nosotros, que somos personas físicas e individuales, como ustedes, como nosotros. Y en ese sentido, nosotros pensamos que acá hay una responsabilidad tanto del poder provincial como del poder nacional en esclarecer la cuestión. Porque puede venir de cualquiera de los dos ámbitos, y entonces es responsabilidad de ellos esclarecerlo. Por eso hoy a la mañana tenemos una entrevista con el ministro de Gobierno de la provincia, y el día lunes me está acordada una entrevista con el ministro del Interior, el doctor Estorani. En Buenos Aires. ¿A ustedes les alcanza que la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, haya repudiado el atentado, o suponen que tendría que haber hecho otra cosa? Nos parece bien que lo repudie. Me parece que el poder, Diana Conti o el poder en general, tendría que tener una actitud de otro tipo. Me parece que en ese sentido hay una mala señal del poder político cuando permite lo que ustedes comentaban antes, que acá el presidente de la nación es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y no aplica ninguna sanción al comandante del ejército que está avalando a los militares que no quieren declarar en los juicios por la verdad. Claro. En el caso de Bahía Blanca, por ejemplo. Sí, él es el jefe. Esa responsabilidad, esa actitud, también puede envalentonar a sectores, tanto nacionales como provinciales. Claro. Además, esta actitud se enmarca en una paradoja, ¿no? Por un lado, esta cuestión tan diligente y expeditiva de estas dos decisiones de la Corte Suprema, con una actitud pasiva de parte del poder político, ¿no? Así es, claro. Y eso crea un modelo en el imaginario colectivo, y en el imaginario colectivo de los represores le da la idea de que la situación está más fácil. Y entonces, bueno, les da como una vía libre para actuar, y así vemos las consecuencias, ¿cierto? Doctor, es lo que nos preocupa. Nos preocupa en lo personal, nos preocupa en general. Claro. ¿Qué le pediría al presidente de la Rúa? ¿Qué le pediría al presidente de la Rúa? Políticamente, que no avale a los sectores vinculados a la represión y que se aplique sobre ellos el peso de la justicia. ¿Qué es lo que la sociedad requiere? La sociedad requiere que la justicia investigue lo que ocurrió, porque si no, no hay posibilidad de cerrar las heridas, que aplique el condigno castigo a los culpables, y que Argentina, de esa manera, conociendo su pasado, no olvidando su pasado, conociendo y analizando su pasado, pueda pensar en un futuro mejor y distinto y mejor. Doctor Rodolfo Schöller, de los abogados de Derechos Humanos de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario, muchísimas gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Con Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Qué tal, Estela? Buenos días, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, gracias. Hoy van a realizar una conferencia de prensa para sentar la postura sobre exactamente qué es el tema de la mesa de diálogo y las actividades de la Corte Suprema, ¿verdad? Sí, digamos, ya esto está en el aire hace varios días y cada organismo ha opinado en particular la oposición a estas medidas, y sobre todo echando un poco de responsabilidad en el gobierno, en el sentido de no haber frenado a tiempo esta pretensión de los militares de tomar la causa de los secuestros de bebés. De todas maneras, esto ya está en la Corte, esperemos que lo resuelvan rápidamente y que vuelva al cauce natural la continuación de la causa, que de todas maneras todavía está en poder de Bañasco porque no lo remitió. Ajá, todavía no. Hasta después del fin de la feria. De todas maneras, a ellos se agregan otras actitudes de las Fuerzas Armadas, de realmente una presencia política inaceptable, donde, bueno, desafían el sistema constitucional, en tanto se solidarizan con quienes se rebelan a presentarse ante la justicia en lo que se llama juicios por la verdad. Claro. Así que el planteo particular de cada organismo es válido, pero tiene más fuerza cuando nos juntamos los 8 organismos históricos tradicionales para hacer una petición o una manifestación en conjunto. De hecho, tengo entendido porque yo estoy con gripe, entonces estoy faltando hace unos días a la casa de las abuelas. Están trabajando las otras abuelas, han hecho un documento y luego seguramente la conferencia de prensa se tratará para leer ese documento y avanzar en otros temas. Pero hoy he leído en el diario Platense una noticia bastante alarmante en el sentido de la prepotencia que tienen estos uniformados, ¿no? Que los almirantes, un círculo de almirantes... Eso le iba a preguntar. Casualmente le íbamos a preguntar, porque cuestionan, según ellos, el persistente procesamiento de oficiales y suboficiales por un inexistente plan sistemático de apropiación de menores. Pero qué coraje que tienen, ¿no? Todavía insisten en que acá no existió lo que ellos mismos hicieron, programado perfectamente una década antes de ponerlo en práctica, porque está aprobado hasta por los propios militares que se opusieron a eso y que después hablaron, como por ejemplo de Andrea Mor, que lo cuenta, o Cesio, en fin, tanta gente que se fue o le echaron, pagó con la cárcel, la degradación, etcétera. Lo que existió lo están negando como si nada y se sienten ofendidos y todavía insisten en que eso va a deteriorar o usan palabras tan estereotipadas porque... lo que quieren decir en el fondo, no nos molesten. Yo no sé cuándo van a entender que ese uniforme que llevan se lo damos nosotros, lo pagamos nosotros, y lo que estudian se lo pagamos nosotros como pueblo, y que ellos tienen que estar al servicio del pueblo. No son una casta privilegiada e intocable. Están insistiendo, claro, son viejos carcamanes que todavía no le pusieron el plumero a su cerebro, y aceptaron las reglas del juego de la democracia. Están acostumbrados a irrumpir en la democracia, entonces no soportan tener democracia. Encima dicen que la democracia es hacer justicia. Dicen encima que es una persecución sistemática y una agresión recurrente hacia ellos. Claro, sí, se sienten perseguidos, ellos son los perseguidos ahora. Entonces, yo me remito a una frase que uno de ellos dijo, ¿no? Un repudiable personaje como Massera, que dijo: ganamos la guerra pero perdimos la paz. Sí, la paz la perdieron. La perdieron porque no van a tener paz mientras no paguen sus crímenes, mientras no confiesen sus crímenes, mientras no se arrepientan de sus crímenes y mientras no prometan no repetirlos más. Ese es el único momento en que van a recuperar la paz que nosotros como pueblo les daremos. Entonces, esto es muy alarmante. Uh-huh. Estos señores tienen conceptos de épocas muy, muy remotas, felizmente. Y yo creo que vamos a ver qué hace el Ejecutivo, si les dice algo o guarda silencio como hasta ahora. Estela Carlota, muchísimas gracias por la comunicación y que se mejore la gripe. Bueno, gracias. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Brustein, que es delegado de ATE de la Biblioteca Nacional. ¿Qué tal, Brustein? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Ustedes tuvieron alguna conversación o algún encuentro con el director de la Biblioteca Nacional para hacerles este reclamo? No, nosotros hace tiempo que estamos esperando una reunión con el director para comunicarle acerca de todo esto. Nosotros venimos con este tema hace un mes más o menos. Uh-huh. Pero hay diferencias con el director y él no nos recibe. ¿Qué tipo de diferencias? No, de tipo gremial, digamos. Él atiende otros gremios y atenó por diferencias en cuanto a la política gremial. ¿Él tuvo algún pronunciamiento en cuanto a esta cuestión? Sí, en la publicación que salió en Página 12, él hace mención que no tenía idea de quién era este hombre, que no, lo único que sabía era que era un oficial retirado de la Policía Federal. ¿Y ustedes le consta alguna otra información o se le puede creer al director? No, por supuesto que no. Nosotros estuvimos investigando, tenemos un informe del CELS en el cual este hombre, Miguel Ángel Trimarchi, aparece en la lista de represores como jefe de grupos de secuestro del campo clandestino de detención de Superintendencia de Seguridad Federal. Uh-huh. Por eso mismo nosotros instantáneamente empezamos a movernos para que este hombre, y como este, a ver, unos cuantos más, no trabajen en el Estado. No tenemos por qué la sociedad civil pagarle el sueldo a esta gente. Uh-huh. ¿Se sabe si el director tiene alguna política para llevar adelante a partir de la información que obtuvo de quién es este represor? Sí, nosotros por el momento estamos mandando cartas y comunicaciones hacia la dirección exigiéndole la renuncia de este hombre, porque en realidad el problema es que este hombre pertenece a una empresa tercerizada de seguridad. Ajá. Y en determinado momento se lo toma como empleado de la Biblioteca Nacional. Ajá. No está claro si cobra dos sueldos también. Ah, encima eso. Claro, porque el Estado le paga uno y la empresa le pagaría otro. Ajá. Eso no está claro. Lo que sí está claro es que el Estado le pagó un sueldo bastante alto. Uh-huh. Eso no lo podemos permitir para nada. O sea que lo que está claro es que el Estado le paga a este hombre. Y entonces lo que habría que terminar de confirmar es si además le está pagando a la empresa, pero en principio el Estado le está pagando. Exactamente. Y entonces el repudio tiene que ver con que el Estado esté sosteniendo a quien fue un represor de la última dictadura. Exacto. Esto es consecuencia de las leyes de impunidad. Lo único que han hecho es dejar que esta gente se entremezcle con el pueblo, digamos. Cuando en realidad la condena social es bastante explícita. El uh-huh. problema es que hay que estar rebuscando y hay que estar atento para descubrir dónde están. Julián Brustein, delegado de ATE de la Biblioteca Nacional, le agradecemos mucho la comunicación y nos mantenemos en contacto. Bueno, perdóname, quiero repetir nada más la convocatoria. Sí, para mañana uh-huh. a las 5 de la tarde vamos a concentrar con Hijos y otras agrupaciones de derechos humanos en Las Heras y Pueyrredón. Ajá. Sí, de ahí vamos a ir hacia la biblioteca. Muchísimas gracias y que tenga muy buen día. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. José Luis de Andrea Amor del CEMIDA. ¿Qué tal, de Andrea Amor? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué apreciación le merece esta declaración del general del ejército, Ricardo Brinzoni, que sostiene que los juicios no han conducido a nada? Brinzoni supo decir, no nos pongan al asumir la mochila del pasado. Ajá. Como separando, y está bien que se separe, pero ahora parece que él se puso la mochila y pretende que en una mesa del diálogo aparezca lo que no ha aparecido en todos estos años. Si quienes deben dar información no la han dado hasta ahora, no veo por qué la darían en una mesa en la que no sé quién se va a sentar. Claro. Ayer, por ejemplo, una conferencia de prensa de dos organismos de derechos humanos donde repudian precisamente la mesa. Uh-huh. En ese caso tiene razón López Murphy. Claro. Sí, con quién van a dialogar. Claro. Lo que decía Ricardo Brinzoni en la entrevista que le hace el diario Clarín es que no consideran que que al impulsar la mesa de diálogo pretendan terminar con los juicios. ¿Usted le creería? No. Yo avanzaría más todavía que Brinzoni, y en vez de juicio por la verdad, diría juicios directamente penales. Ajá. Que es lo que habría que hacer. Uh-huh. Por supuesto. Uh-huh. Con la consideración de la ley de punto final, la evidencia de vida y el indulto a procesados declarados ilegales, uh-huh, que así lo fueron. Claro. Aparece una información también, calculo que usted la habrá visto y habrá sentido lo mismo que muchos de nosotros, sobre almirantes retirados, ¿sí? El grupo de almirantes retirados que cuestionan el persistente procesamiento de oficiales y suboficiales por un inexistente plan sistemático de apropiación de menores. ¿Cómo se puede conseguir que todavía sigan negando cuando hay pruebas acabadísimas de esta apropiación de menores? Sí, ellos niegan que hubiera habido un plan sistemático. Eso merece una primera consideración, que es, todos conocemos que en diciembre del 83 se fue y se incineró todo tipo de documentación. Uh-huh. Es decir, que algo existió, porque si no, de ninguna manera pudo ser tan igual en las cinco zonas en que se dividió el país. Uh-huh. Porque en las cinco hubo desaparición de embarazadas y apropiación de menores. Uh-huh. De todos modos, llamarle plan sistemático no tiene una gran importancia. Lo que hubo fue un procedimiento similar o igual sistemático en todo el país. Claro. Y los delitos que se están juzgando en esos casos son de a uno. Uh-huh. ¿Usted considera que esta última, digamos, que la consecuencia de que la Corte Suprema de Justicia haya retirado, por un lado, el juicio por la verdad a la Cámara Federal de Bahía Blanca, y por otra parte, que le esté pidiendo la causa por el robo de bebés al juez Bañasco, ¿tendría alguna responsabilidad por parte del ministro de Defensa, Ricardo López Murphy? Y tendría no, de lo que haga la Corte no tiene responsabilidad López No, de Murphy. Que se llegue a esta consecuencia, digo. Sí, claro. Claro, el Poder Ejecutivo, a través de su ministro de Defensa, es responsable de esta especie de embate militar contra la justicia, a pesar de que dicen que no es contra la justicia. Y si la Corte se ha prestado, aunque no sé si toda la Corte, porque eso todavía está un poco oscuro. Sí, es cierto. O un secretario con uno de los miembros, la prueba es que el juez Bañasco no ha elevado el expediente por considerar que la forma en que se lo requirió no es la adecuada. Pero sí, acá estamos dando vueltas sin mostrar verdaderamente el juego. Claro. Para que esto haya ocurrido del lado militar, tiene que haber habido o orden o autorización o un mirar para el otro lado del ministro de Defensa, es decir, el Poder Ejecutivo. Uh-huh. Y acá, cuando hablan de diálogo, yo creo que el único diálogo posible ante estos casos, que son delitos de lesa humanidad, condenables y condenados en todo el mundo, el único diálogo, digo, debería ser el que tienen los jueces con aquellos indagados, procesados, y eso debería terminar en otro diálogo, que es el que se establece entre fiscales, defensores, y termina con lo que se llama sentencia. Uh-huh. Ese es el verdadero diálogo. José Luis Andrea Amor, muy clara su apreciación y le agradecemos muchísimo la comunicación. No, al contrario, gracias a ustedes. Que tenga muy buen día. Buen día. a Pochat, coordinadora del área jurídica del CELS. ¿Qué tal, Pochat? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Uno lee ahora esto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por lo menos a mí se me vienen a la cabeza un montón de frases dichas por diferentes miembros de organismos de derechos humanos donde decían, bueno, acá hay que cumplir con leyes internacionales que ya pertenecen a la Constitución, ¿no? Como que todos decían esto, acá lo único que hay que hacer es cumplir con la ley. ¿Cuál es la sensación que tiene el CELS en relación a estas últimas medidas de la Corte Suprema? A ver, existe un deber del Estado que está contemplado en la Constitución, la propia Convención Americana establece el deber que tienen los familiares de obtener justicia. Esto lo ha establecido, lo han establecido distintos organismos internacionales a los que Argentina se tiene que atener por haber firmado tratados y no lo ha cumplido. Por eso ya desde el año 92 la Comisión Interamericana ha establecido que Argentina debía garantizarles a las víctimas el derecho a la verdad y a la justicia. Uh-huh. Por esto fue que nosotros, junto con el resto de los organismos de derechos humanos, presentamos en el año 98 una denuncia a la Comisión Interamericana, porque en el caso de Carmen Lapacó, sí, la Corte Suprema, ya la Corte Suprema, el máximo tribunal de justicia, le había denegado el derecho a la justicia, el derecho a la verdad a esta persona. Uh-huh. No estábamos hablando de derecho a la justicia, sino el derecho a la verdad, el derecho a saber qué había pasado con su hija. Hola. Se nos cortó. Bueno, esto que decía Andrea Pochat en relación a Carmen Lapacó tiene que ver con comunicación telefónica con Andrea Pochat. Bien. Decía entonces que a partir de ese caso es que, como estabas explicando, Argentina había reconocido la responsabilidad, en este caso de Carmen Lapacó, y por eso mismo se comprometió a firmar un acuerdo, se denomina Acuerdo de Solución Amistosa, uh-huh, entre la señora Lapacó y el Estado argentino. Ese acuerdo fue firmado, fue ratificado por la Comisión Interamericana, y en función del cual Argentina se comprometía a garantizar el derecho a la verdad, y en el caso de los juicios, que la competencia sería, explícitamente dice el acuerdo, que la competencia sería de las cámaras federales, y en el caso de los juicios, ya digamos para castigar la sustracción de menores, Argentina se comprometía a garantizar que la competencia iba a permanecer en los juzgados federales. Uh-huh. Tanto la avanzada de la Cámara de Casación como la avanzada, y nosotros hablamos de una avanzada de la Corte Suprema, en este caso la Corte Suprema en estos días no fue neutral, uh-huh, consideramos que son pasos que significan violaciones a ese acuerdo. Uh-huh. Y por eso hicimos un llamado de alerta a la Comisión Interamericana, advirtiendo que Argentina estaba por incumplir el acuerdo de solución amistosa. Y la Comisión Interamericana consideramos que fue bastante categórica al decir, ojo, nosotros ya sostuvimos en la Corte Interamericana, ya sostuvo en diversas oportunidades que la jurisdicción militar no es una jurisdicción imparcial ni independiente. Le está diciendo los juicios por los chicos, los juicios por sustracción de menores deben quedar en los juzgados federales. Uh-huh. Y en el caso de las cámaras federales, digamos de los juicios por la verdad, también la comisión está diciendo no incumplan el acuerdo, ustedes ya se comprometieron a que era las cámaras federales el ámbito en donde debían permanecer los juicios por la verdad. Andrea, ayer podíamos leer declaraciones del ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, que hablaba sobre la inviabilidad de la mesa de diálogo si ambas partes no estaban de acuerdo. Uh-huh. Digo, teniendo en cuenta los antecedentes de López Murphy y su incumplimiento como funcionario público de haber, haber tenido un vínculo explícito con el fiscal, como para que no llegue a esta disputa entre el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y la Justicia Federal de quién se quedaba con la causa del robo de bebés. ¿Se podría interpretar esta frase como, no sé si un manotón del ahogado, pero por lo menos una respuesta al todo el levantamiento que tuvieron los organismos de derechos humanos en repudio a esta situación? A ver, yo creo que cuando salió la idea de algún lado, todavía no está muy claro de dónde, ¿no? Si fue Brinzón o si fue el ministro, la idea de la mesa de diálogo, creo que trataron de probar a los organismos a ver si estaban dispuestos a esto. Uh-huh. Y se dieron cuenta enseguida que los organismos no iban a estar dispuestos. Es obvio que digamos, de hecho tampoco la Iglesia ha manifestado su acuerdo con esta mesa de diálogo. Dijo, bueno, si las partes quieren, o sea que tampoco no había de ninguna manera un consenso para esta mesa de diálogo. Uh-huh. Los organismos de derechos humanos sostenemos que es la justicia en donde deben dilucidarse los hechos que ocurrieron en la dictadura, básicamente por haber sido crímenes. Claro. Que si bien es cierto que por ahora nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, estos crímenes no pueden ser juzgados en la mayoría de los casos, uh-huh. digo, no hablo de la sustracción de menores, siguen siendo crímenes igual, y el claro. lugar en donde se deben dilucidar y deben averiguarse qué pasó, dónde están los cuerpos, etcétera, es la justicia. También, conjuntamente con la actitud de Ricardo López Murphy, que uno por ahí lo pone en un costado, lo cierto es que desde el poder político en general, desde el poder ejecutivo en general, no hubo demasiados pronunciamientos claros en relación a, no a la mesa de diálogo, en relación a que esto siga en la justicia, en relación a frenar a la Corte Suprema de Justicia como para que no pretenda sacarle al juez Bañasco la causa y lo del, bueno, obviamente lo de Bahía Blanca, ¿no? Sí, hay que dividir un poco. Por un lado, no tendría por qué uno esperar que venga del poder político la presión o las declaraciones para presionar a la Corte Suprema. La Corte Suprema no debería estar presionada por ningún poder político. Uh-huh. Lo que pasa es que en este país no estamos acostumbrados a eso. Uh-huh. Lo cierto es que existieron sí manifestaciones de funcionarios políticos o actitudes de funcionarios políticos que marcaban justamente lo contrario, que dejaban hacer al ejército, que es donde sí tienen que intervenir. Claro. Nos encontramos con que el oficial Alfonso, de alto grado del ejército, fue a darle su apoyo institucional, no personal, sino uh-huh. institucional, uh-huh. a los militares que estaban presos porque la justicia los había detenido por haberse negado a colaborar en los juicios. Del Centro de Estudios Legales y Sociales. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo se puede interpretar toda esta situación que ocurrió en estas últimas semanas? Bueno, yo creo que hay distintos elementos a considerar acá. Por una primera interpretación, por supuesto, es entender que lo que hay es una ofensiva castrense muy clara que por lo menos está siendo permitida por el gobierno, no digamos que necesariamente avalada, aunque definitivamente está avalada por algunos sectores, pero por lo menos sí está permitida por el gobierno. Yo diría que esto es un primer elemento a considerar, extremadamente grave, porque de alguna medida ya nos habíamos acostumbrado en Argentina que las Fuerzas Armadas no eran un actor político, y desgraciadamente esto se está revirtiendo a pasos agigantados desde la asunción del nuevo gobierno. Esto parece claro y no hay muchas dudas. Que son los propios retirados los que han asumido la línea más dura y uh-huh. nadie está dispuesto a frenarlos. Y por ejemplo, hoy algunos diarios hablan de que incluso la cúpula de las Fuerzas Armadas estaría satisfecha por una posible decisión de la Corte. Esto es cierto, lo que es grave es que más allá de que esto sea lo que ellos buscan, no saben cómo contenerlo, dentro de... No saben cómo manejar a su propia tropa, para decirlo rápidamente y en términos militares. Entonces me parece que un primer elemento a considerar es, hay una reaparición del protagonismo de las Fuerzas Armadas en general y de los sectores más reaccionarios de esas Fuerzas Armadas en particular, y no hay nadie que esté manejando esta situación. Esto por un lado. Por otro lado, lo que vemos con la actitud que tiene la Corte Suprema es que, por supuesto, acá hubo un intento por hacer lugar a alguna de estas pretensiones. Esto fue uh-huh. una marcha adelante y una marcha atrás permanentemente. Lo que nos deja es con una sensación de absoluta incertidumbre respecto a cómo se van a posicionar los distintos miembros de la Corte Suprema frente a las distintas cuestiones que están pendientes. Es decir, acá no se trata solamente del juicio por apropiación de menores, si bien este puede ser tal vez el más importante de los temas que tiene que resolver la Corte. También estamos hablando de los juicios por derecho a la verdad y uh-huh. en general de cuál va a ser la política de los tribunales en relación con las causas de la dictadura. Y todas estas idas y vueltas de la Corte lo que nos señalan es que hay tensiones allá adentro, que no todo el mundo está de acuerdo y que hay espacio para las peores posiciones también. Es decir, todavía es un espacio menor, parecería ser, pero definitivamente hay un espacio. Es decir, no podemos estar tranquilos en relación a que la Corte vaya a fallar como corresponde. Martín Abreu, buenos días. Natalia Arugue te lo saluda. ¿Qué tal, Natalia? Buenos días. Esta avanzada de la que usted hablaba respecto de las Fuerzas Armadas, un poco se reflejaría en las declaraciones de Ricardo Brinzoni, que sostiene que el camino de los juicios no parece el más apropiado porque no ha conducido a nada. Lo que me pregunto es, ¿quién es él para hacer declaraciones de este tipo, no? Claro, a mí me parece que justamente el punto que planteas, Natalia, es el correcto. Acá no se trata de que los militares analicen a dónde nos han llevado los juicios por la verdad. Por supuesto que entre los propios organismos de derechos humanos hay a veces insatisfacción respecto del hecho de que solamente podamos estar tratando de averiguar el destino de los desaparecidos y no hacer justicia. Sin embargo, lo que parece claro es que los juicios por la verdad vuelven a poner en los tribunales el tema de la dictadura, y esto en sí mismo ya es un logro. Claro. Si nosotros vamos a analizar efectivamente qué información se obtuvo y qué no se obtuvo, tampoco es cierto que no se consiguió nada, pero sí es cierto que se consiguió poco. En todo caso, si se consiguió poco, es por la falta de colaboración y no por la falta de idoneidad del medio empleado. Quiero ser claro, los juicios por la verdad podrían ser mucho más efectivos si los militares estuvieran obligados a colaborar con ellos. Claro. ¿Sí? Entonces acá la cuestión no se trata de buscar otro medio, se trata de fortalecer el medio apropiado, y el medio apropiado no puede ser otro que el de los tribunales. ¿Habría una intención de parte de los militares en cuanto al tema de los juicios por la verdad, de por la cantidad que tendrían que presentarse a declarar si se irían los juicios que se están llevando en distintas ciudades? ¿Habría una intención de parte de ellos de no querer declarar más? Yo no creo que puedan llegar a esa posición límite, diría. Eso sería ya casi